en Guatemala. Esta semana se realizaron protestas pacíficas contra el mandatario Jimmy Morales pidiendo su renuncia y la de toda la Asamblea. La alianza de Morales con el ejército, al mejor estilo dictatorial, fue condenada por organizaciones sociales. A continuación, la nota de Carolina Rivas de la FEJER. Guatemala ha vivido una semana de protestas pacíficas en contra de Jimmy Morales y su cruzada para frenar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el comisionado Iván Velásquez. Primero, la alcaldía indígena de Sololá protestó en una multitudinaria marcha por más de 5 horas. Le siguieron los 48 cantones de Totonicapán, quienes a un solo grito exigieron la renuncia de Morales. ¡Jimmy Morales, a dónde! ¡Jimmy Morales! Morales nos dijo, ni corrupto ni ladrón, y todos caímos en su trampa. Yo le quiero decir al presidente Jimmy Morales, no nos da miedo, ni nos da miedo los militares, que a los del Congreso de la República, que no se les ocurra seguir en el pacto de corruptos, por su bien, salgan de ahí. Finalmente, el Comité de Desarrollo Campesino, el Comité Campesino del Altiplano y colectivos urbanos tomaron la ciudad. Las protestas incluían manifestar frente al Congreso de la República para exigir la renuncia a los diputados parte del pacto de corruptos para finalizar en la Plaza Central. Sin embargo, se encontraron que desde tempranas horas más de 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil tenían rodeado el Congreso y dentro de él un grupo de las fuerzas élites del ejército, caibiles, se encontraban con armas de grueso calibre. Manifestantes rechazaron estas acciones que no solo significan un retroceso en la agenda de la paz, sino intimidación y provocación para los manifestantes. Es contradictorio para la democracia. Este gobierno se está favoreciendo a los corruptos, que Jimmy Morales es un dictador en este momento. Es igual como Ríos Montt, cuando él hizo la conferencia de prensa de los años 82, estuvieron los militares atrás y ahora también hizo Jimmy Morales. Significa que realmente el que está gobernando el país son los militares y no es Jimmy Morales. Esta no es la primera vez que Jimmy Morales utiliza al ejército, pues en conferencias de prensa se hace acompañar del alto mando de esta institución, tal como solían hacer los dictadores de los años 80. Para Voces Nuestras, informó Carolina Rivas.